el día en que diste en sentencia de 30 años sin derecho a indulto para tu asesino, para William Kushner Dávalos. Cuando eras chiquita, mamita, desde la primera vez que te has enterado que de grande nos dicen tenemos que ser algo, quería ser abogada. A los 5 años me has dicho voy a ser abogada. Y te has sostenido en eso y has tenido un desliz y has estudiado comunicación y luego otra vez has regresado. Pensando en que desde el derecho podías hacer algo para cambiar esta sociedad. Y con el Guiche decíamos, bueno, la Andrea va a ser abogada, yo la mamá periodista, y el Guiche va a ser investigador. Hemos dicho, bueno, la Andrea nos va a mantener. Al final, sigo de periodista, el Guiche es chef, porque el Guiche ha dicho, si quiero comer rico como hombre, tengo que saber cocinar. Y ese es el hombre que tengo a mi lado. Y la hija que tengo al frente es una hija que también es diferente. Es una mujer que tiene sueños. Tiene 27 años mi hija, mi Andrea, mi Clausita. Y tiene muchos sueños. Tan acertado mi hijo que en su ataúd le ha puesto esa polera que ella siempre se ponía. Las chicas buenas van al cielo, las malas van a Berlín. Ahorita, mamita, puedes irte a Berlín. Y vas a ir conmigo a todo lado donde yo vaya porque estás en mi corazón. Y quiero que tus sueños se cumplan en los sueños de todas las mujeres jóvenes que quieren vivir en libertad. Quiero que las mujeres jóvenes piensen en su independencia económica. Piensen en que ese es un primer paso para la libertad. Y no podemos estar pendientes de que, pero ¿qué estudio? Cosas de mujeres muchas veces nos dicen, ¿no? ¿Qué te estás metiendo a eso? Son cosas de hombres. Todavía nos siguen diciendo esas cosas. Chicas, hagan lo que quieran. Sean chicas malas. A las chicas buenas nos someten. Mi hija es una chica mala. Y así te quiero, mamita. Así tus sueños se van a ver multiplicados en todas las chicas que están en esta universidad, en todas las chicas que son mis estudiantes también y que muchas te conocen, muchos docentes míos te conocen, lo conocen al Guiche, porque yo he estudiado en esta universidad, en la Universidad Mayor de San Andrés, y he tenido que venir a clases cuantísimas veces con los dos, con mi hijo y con mi hija. Y hay docentes que los recuerdan, pequeñitos, pequeñita. Algunos les daban un chupete para que estén tranquilitos, pero mi hijo y mi hija siempre me han apoyado. Así que, mamita, así que, chicas, jóvenes, adolescentes, que sus sueños se cumplan, porque cuando estén cumpliendo sus sueños, se van a estar cumpliendo también los sueños de mi hija, de Claudia Andrea. Y que William Kushner Dávalos termine la cárcel. Hijita, ahorita por el momento, ese asesino está en San Pedro, en la grulla, donde debe estar. Y yo les pido a todos, a todas, que me ayuden a que eso sea por 30 años. ¡Asesino! ¡Asesino! A él es nombrarle para siempre, recordarles y que en todas las luchas siempre tengan su sitio. Salvar en los ejemplos de justicia. Andrea, estamos frente al Ministerio de Justicia. Al Ministerio de Justicia le digo que la ley 348 para garantizar una vida libre de violencia hacia las mujeres, y a ti también, mamita, te digo, no sirve. No sirve, ya son 3 años de ley y estás delante mía muerta. Yo estoy con tu foto porque esta tu sonrisa, esta tu alegría, estas tus ganas de bailar por la vida, de vivir una vida de colores, es lo que quiero que sea, es lo que quiero que vea tu hija. Mi hija es una joven madre, una mujer que ha decidido vivir su maternidad de manera diferente. Una mujer que tenía sueños, esperanzas, y supuestamente la ley iba a garantizar. Cuando a mí me han avisado de lo que había ocurrido, que a mí en ningún momento se me ocurrió que era un accidente, porque yo ya sabía que de estos pocos meses que habían mantenido una relación, en que habías querido vivir en rebeldía, con soberanía, pero sin renunciar al amor, en esos pocos meses ha pasado William Kushner Dávalos de ser un encantador príncipe azul a ser un macho violento asesino. Cuando he llegado a la clínica del sur y me han dicho que los médicos le estaban atendiendo en la unidad de terapia intensiva, ¿quiénes han sido los médicos que han bajado? El neurocirujano y Luis Kushner Dávalos, el hermano ginecólogo. Mi hija no estaba entrando por un problema ginecológico a la clínica del sur. ¿Qué clase de protocolo es ese que permite que un médico de una especialidad que no le iba a salvar la vida a mi hija esté en terapia intensiva? Esas son las influencias que tienen. Ese es el poder que tienen. Cuando he ido a pedir el formulario que dice la ley que todas las clínicas y hospitales tienen que tener para denunciar violencia, me han dicho que no tienen ese formulario. La médica, que ha sido la primera en auxiliar a mi hija, me ha dicho que me iba a hacer un informe de cómo había llegado ella allá. Y cuando voy a recoger, se supone que, según la ley, tienen que entregarme. Cuando voy a recoger, me dice la dueña de la clínica Santa María, que es a donde primero la llevaron, requerimiento fiscal. En una clínica, yo no... ¿Cómo puedo confiar en el informe de la clínica del sur si el hermano del asesino estaba ahí mientras se auxiliaban a mi hija? ¿Cómo puedo confiar en el informe de la clínica Santa María si cuánto tiempo va a tardar el requerimiento fiscal para que me entreguen ese informe? Su ley no sirve. ¿Cómo puede ser que separen un hecho de tránsito, atropello a peatón, de la relación sentimental que había, de la discusión previa, totalmente descontextualizado esto que ha sido un feminicidio? ¿Cómo puede ser que en tránsito William Kushner Dávalos haga una escena teatral y se haga internar él en el hospital Arcoíris como víctima, cuando mi hija ya tenía muerte cerebral y él auxiliado y sin custodia policial, en calidad de detenido, pero sin custodia policial, sabiendo que este hombre en cualquier momento puede fugarse del país porque tiene doble nacionalidad? Esa es la ley que garantiza la vida libre de violencia a las mujeres. No sirve esa ley, Ministerio de Justicia. De aquí, con la sonrisa de mi hija, que la voy a ver en fotos, con todos estos colores de la gente que me está acompañando, Les digo, no sirve. Lo que va a servir es lo que hoy día está despidiendo a mi hija. Yo creo que está bailando aquí con nosotros y con nosotras. Porque mi hija es una mujer alegre. Mi hija es una mujer con esperanzas. Y yo tengo la esperanza, y siempre la voy a tener, de que en algún momento podamos justicia, vivir sin miedo. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia para Andrea! ¡Cárcel para Kushner! ¡Justicia para Andrea! ¡Cárcel para Kushner! ¡Justicia para Andrea! ¡Cárcel para Kushner! Recordarle, nombrarle, para nunca olvidarlas, y que en nuestra memoria siempre ocupe un lugar. Salvar en los recuerdos sus ejemplos, sanar en nuestras almas el dolor de sus ausencias. Andrea, estamos bien cerquita de tu colegio, el Sagrados Corazones. Aquí, desde primero básico hasta cuarto medio, has estado. Aquí es donde tus sueños se han ido anidando en tu espíritu, anidando en la personalidad que tienes. ¿En cuántos colegios, escuelas, violan a las niñas, a las adolescentes, y la justicia tampoco sentencia a los violadores? Estamos cerquita de tránsito, mamita, que es a quienes han llamado cuando han querido hacer ver esto como atropello a peatón. Tú no estabas caminando por una acera, ni un imprudente conductor te ha atropellado. William Kushner Dávalos es el que te ha embestido, es el que te ha asesinado. Y tránsito ha omitido eso, ha obstaculizado casi todo el día, miércoles, la toma de declaraciones que contextualicen lo que en verdad ha ocurrido. El carro que te ha atropellado, el carro de William Kushner Dávalos, no ha sido guardado como debería ser guardado, como debería establecer un procedimiento para luego tener la evidencia de que ha sido un feminicidio, de que es un feminicidio. La calle tampoco ha sido precintada. Anoche, viernes, cuando esto ha ocurrido el miércoles, estaban haciendo la recolección de indicios en una calle tan transitada como es la Pedro Salazar. ¿Cuántas pruebas, cuántos indicios de lo que ha ocurrido pueden ya haberse perdido? Había 6 policías y no han sido capaces de hacer lo que deberían hacer para que podamos demostrar sin ninguna duda que esto es un feminicidio. Mamita, en tu colegio anoche han estado tus compañeros, tus compañeras, les has visto, ¿no ve? Con velas. En ellos has dejado esa tu alegría, ese tu compañerismo, esa tu solidaridad, porque vos nunca has dudado en apoyarlos, en apoyarlas. Te están despidiendo también con la alegría con la que te han conocido. Para siempre recordarles, y que en todas las luchas siempre tengan su sitial. Salvar en los ejemplos sus recuerdos, sanar en nuestras almas esta ausencia de justicia. Thank you. tengo. En un feminicidio, una autopsia imparcial, una autopsia donde tu cuerpo hable, mamita. Ahí era importante que tú hables, que tu cuerpo hable, que tus heridas hablen. Y nos han querido que se haga una autopsia sin la presencia de nuestra perita forense, sabiendo de la influencia que tiene la familia Kushner en el ámbito de la salud. No podíamos permitir que hagan una autopsia en una hora, cuando lo que se necesitaba era todas las pruebas, en una autopsia que ha durado más de 4 horas. Don hijita, tú les has ido diciendo con tus heridas, William Kushner me ha asesinado. Una autopsia imparcial cuesta caro. Y no todos, no todas, como tendría William Kushner, tienen la plata para pagar. Cuando he exigido que hagan un cuarto intermedio hasta que autoricen la presencia de nuestra perita forense, ¿qué ha dicho un policía? ¿Qué le pasa a ese policía? Me ha dicho, ¿es la mamá? ¡Pase! Con cámara para filmar. ¡Qué indiferencia, qué indolencia, qué insensibilidad! Querían que la última imagen que yo tenga de vos, que te ha llevado en mí, que te ha hecho crecer, que te ha alimentado, que te ha vestido, que hemos bailado, que nos hemos divertido, que hemos viajado, que hemos cuidado a tu hija. Querían que esa sea la última imagen. Yo quiero irme y yo quiero que tú, mamita, te vayas con esta imagen. Todo este apoyo, toda esta solidaridad, este compromiso, así como tú eres. Y quiero esta sonrisa. ¿Qué iba a hacer yo ahí como mamá? Yo tengo un criterio técnico. Yo iba a ver cómo la deshacían a mi hija. Andrea, hermana, mira todo esto. Tú estás viendo, mira el cariño que te tiene esta gente. Tus amigos, tus familiares, todos. Quiero que mires, Andrea, quiero que todos alcen la voz por mi hermana, porque la voz de mi hermano somos todos. El pueblo. Hoy el pueblo, Bolivia, el mundo está contigo, Andrea. Tú te vas como la reina que eres. Decirle a las testigos, Marilía y Yasmín, que no se vendan. Que digan lo que son, que digan lo que ha pasado. Al hermano de William Kushner, Luis Kushner Dávalos, ¿dónde queda tu ética? ¿Dónde queda tu ética para meterte a la intervención de mi hermana? A los médicos que internaron a William Kushner, ¿dónde queda su ética? A la policía, a los médicos forenses que intentaron ingresar y hacer todo esto, a las obstrucciones, ¿dónde está la ética? ¿Dónde queda la transparencia? No solo pedimos justicia, pedimos transparencia para que mi hermana tenga justicia, para que William Kushner pague por lo que le hizo. Y a vos, William Kushner, te deseo una vida larga, miserable, para que cada día que te levantes y mires al espejo, veas al que mató a mi hermana. El asesino. Veas al asesino. Y no, no quiero que sufras. Quiero que en tu conciencia esté lo que hiciste. Que en la cárcel, que donde estás ahora, como dijo mi madre, te traten bien, para que no huyas, como el cobarde que sigues siendo, como el cobarde que te portaste durante todo este proceso, no diste la cara. Donde tus únicas palabras hacia nosotros fueron decirle, querida Helen, que deberíamos estar abrazados en este momento llorando, siendo vos el asesino. El cinismo de decir que no te arrepientes de nada, que te estamos usando, Andrea. William Kushner, que pagues los 30 años sin indulto. ¡Justicia para Andrea! ¡Justicia para Andrea! ¡Justicia para Andrea! ¡Justicia para Andrea! ¡Justicia para Andrea! ¡Justicia para Andrea! ¡Justicia para Andrea! tengo tu imagen, viva flor de la esperanza, tu risa, la luz que me hace falta. En la última parada de esta ruta de colores contra la impunidad, estamos en el Tribunal Departamental de Justicia. Estamos en el lugar donde las mujeres deberíamos acceder a la justicia, pero más bien estamos en el lugar donde los violentos, donde los asesinos quedan impunes. Hemos pasado por el Ministerio de Justicia, donde no hay justicia tampoco, donde la ley es un discurso, donde hacen gigantografías con el eslogan alto a la violencia a las mujeres. Se queda en eso, se queda en las estadísticas de mujeres asesinadas, se queda en las estadísticas de los asesinatos impunes. Hemos estado cerca de tu colegio, te ha debido gustar porque has pasado tan lindos momentos ahí. Has sido una niña alegre, una adolescente alegre, una joven alegre, con ganas de estudiar, con ganas de aportar, con ganas de luego ir, viajar, conocer tantos lugares de los que hablábamos. No lo vas a hacer, mamita, pero van a haber otras mujeres que lo van a hacer, porque ahora aquí hay tanta gente que está exigiendo justicia para ti. Está exigiendo cárcel, 30 años de indulto para William Kushner Dávalos. En el momento en el que la estadística, en el momento en el que el eslogan se convierte en sentencia para los asesinos, en ese momento va a haber realmente lucha contra la violencia hacia las mujeres. En el momento en el que cada uno, cada una, adquiere el compromiso, tenga la convicción de que podemos como sociedad acabar con esto, en ese momento va a haber realmente lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y por favor, les pido, no tengamos miedo de atestiguar. Sabemos que los poderosos intimidan, amedrentan. Arturo Fortún, no te vamos a dejar solo. Así como no has dejado que el asesino de mi hija se escape, así como no has dejado sola a mi hija, así vamos a estar ahí también contigo. Porque quieren iniciarle, mamita, al amigo que ha impedido que el asesino escape, quieren iniciarle a él un proceso, una querella. No lo vamos a dejar solo. Arturo, estamos contigo. Y está contigo también todas estas personas que hoy día nos han acompañado. No tengan miedo. Justicia para Andrea. Justicia para Andrea. Justicia para Andrea. Justicia para Andrea. Justicia para Andrea. Justicia para Andrea. Yo les pido a todos que esta voz que se está elevando por mi hermana no se apague. Vienen meses duros en los que tenemos que probar que William Kushner te ha matado. Así que a todos, a los medios, amigos, familiares, gente que se siente identificada con el caso, de todo el país, de alrededor del mundo, que esta voz no se apague hasta que William Kushner sea encerrado, hasta que William Kushner tenga los 30 años sin indulto. Hermana, tú has trascendido, tú querías viajar. Ahora no tienes límites. Estás en cada uno de nosotros. Todos somos Andrea. Mi hermana tenía la facilidad, el carisma, el cariño para que todo mundo la quiera. Arturo Fortún, el héroe, la conoció ese día. Ese día. Y a pesar de todo eso, a pesar de conocerla solamente horas, se arriesgó para que este tipo no huya, como el cobarde que sigue siendo. Arturo, no hay palabras para agradecerte todo esto, ya que todo esto no estaría siendo posible si no fuera por ti. Hermano, gracias. Gracias, y todos te damos las gracias, Arturo. Mi hermana, como ya te dije, hoy te vas como una reina. Como lo que eres, como lo que fuiste, como lo que naciste. Aquella persona que quería luchar por todo, que estudió derecho para defender a todos. Porque a pesar de que de toda esa tragedia, hubo gente buena. Hubo gente que, a pesar de todas las trabas, siguió luchando para que haya transparencia, para que se haga justicia por mi hermana. A todos ellos también las gracias. A todas esas personas que están aquí, que estuvieron en esos momentos, que impidieron que haya corrupción, que impidieron que haya trabas, gracias a todos, en verdad. Andrea, yo tengo dos hijos. Guillermo, que acaba de decirte esas palabras tan bellas, y tú, mamita. Y yo quiero que tu hija conozca de esto. Ahora ella no puede entenderlo, ella no puede saberlo. Pero cuando crezca, yo quiero que ella vea cuánta solidaridad, cuánto compromiso, cuánta convicción. Andrea, tú me estás manteniendo en este momento y me está manteniendo mi nieta. Y voy a seguir. Y que esta voz, como decía Guillermo, no se apague, ni por Andrea, ni por ninguna mujer asesinada, ni por ninguna mujer violada. No tiene que apagarse. No tenemos que dejar que nos compren nuestra conciencia, que el dinero, el poder compre la conciencia de las autoridades. Porque si no, nos van a matar a nuestras hijas en nuestra cara. Si la violencia tapas, una flor matas. Y estoy aquí con las flores que hemos elegido con la Cami, mamita, para que la Cami siga queriendo, siga amando las flores como te gustan a ti las flores, para que las flores no le dejen ese mal recuerdo del día que ha tenido que despedirse por última vez de su mamá. Estas tres flores, una es mía, la que más me gusta, una es tuya, Cami, y una es tuya, Andrea. Vamos a estar siempre con estas flores. Y al final, esto lo hemos dicho muchas veces, nuestra venganza es ser felices. Y aunque William Kushner y la familia Kushner quiera descalificar mi lucha, quiera descalificar tu lucha, Andrea, para que tu asesino esté en la cárcel 30 años sin derecho a indulto, estos hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, esta niña que está a tu lado, que está a mi lado, que dice, quiero vivir, protégeme. Pues cada uno y cada una de nosotras tenemos que proteger a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras madres, a nuestras sobrinas, a nuestras nietas. Si no lo hacemos, vamos a seguir matándolas. Vamos a ser felices, mamita, como lo hemos sido en los 27 años que me has llenado de alegría. De rabias también, claro. Hemos peleado, hemos discutido, pero siempre nos hemos querido. Y tú, mamita, cuando me has contado todos los detalles del último mes de la relación con William Kushner Dávalos, ese mes en el que el violento asesino se ha mostrado tal como es, tú, mamita, me has dado todos los elementos para poder decir con contundencia, esto no es un accidente, esto es feminicidio. A la gente que nos ha acompañado aquí, les agradezco infinitamente. En este momento, la familia cercana, la familia más allegada, nos vamos a retirar. para ir al entierro. Mi familia es grande. Y esta familia ha estado apoyándome estos días tan duros. Estos días que han sido 3 días y que me parecen eternos. Espero que no sea así de eterna. Así de eterno el proceso para que tengas justicia. Les agradezco por la privacidad que tiene que tener mi nieta. A los medios de comunicación que William Kushner ha pretendido también descalificar. Porque claro, una familia poderosa como la de él le gusta estar en las páginas sociales, cuando están en fiestas, cuando hacen beneficencia. Pero estar en policiales, ah no. Los poderosos no son criminales, ¿no ve? Los poderosos tienen que estar en la fiesta. Les agradezco infinitamente y no dejemos que descalifiquen nuestra lucha, que no descalifiquen el trabajo que hacemos. Y les pido, por favor, desde lo más profundo de mi corazón, que me acompañen hasta aquí, que nos dejen despedir a mi hija, al cuerpo de mi hija, porque mi hija está conmigo, mi hija está en el corazón de mi nieta, en el corazón de sus tías, de sus abuelos, de sus primas, de su club de fans, como ella decía, de sus primos, de su sobrino, de su sobrina, un sobrino al que no ha podido conocer porque es un bebé. Les agradezco muchísimo y les pido que sigamos en esta lucha. Yo sé, soy periodista y tengo, es cierto, tengo privilegios. ¿Cuántas veces yo he protestado como periodista de que las mujeres anónimas no aparecen en los medios cuando son asesinadas con esa fuerza? Hagamos que cada una de las mujeres asesinadas tenga una gran cobertura hasta que su asesinato tenga sentencia, hasta que las familias, hasta que los hijos, hasta que las madres, los huérfanos, las huérfanas, por lo menos tengan como consuelo cárcel para sus asesinos. Sé que eso no me va a devolver a mi hija, pero le va a dar consuelo a mi vida, le va a dar fuerza a mi nieta para seguir en esta lucha. No dejemos, por favor, eso. Muchas, muchísimas gracias. No puedo ver el final de la marcha y eso me muestra que hay compromiso, hay convicción. Depende de nosotros y de nosotras que sea para todas y para cada una de las mujeres asesinadas. Muchas gracias. para siempre acompañarles y que en nuestra historia la verdad no calle más. Sanar el corazón si se quebranta.